Es miércoles en este año de San José y como acostumbramos a hacer cada semana, vamos a reflexionar acerca de este gran santo a partir de las reflexiones que escribió el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, carta que escribió precisamente con motivo de este año de San José. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca de José como padre trabajador. Esto escribe el Papa Francisco. Un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización, no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID-19. Debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. De todos los temas que hemos reflexionado acerca de San José, este pudiera ser el más habitual. Es muy común representar a José precisamente en su taller de carpintería. Así lo vemos, y dado que era la cabeza de la Sagrada Familia y tenía que proveer, mucho se ha reflexionado acerca del trabajo de José como cabeza de la familia, como el responsable de traer el pan a la mesa de Jesús y de María. Sin embargo, en estas palabras de la reflexión del Papa Francisco hay algunas ideas que a mí me llaman mucho la atención y que contrastan con la percepción por demás habitual que se tiene del trabajo. Una abrumadora mayoría de personas parecen pensar que el trabajo es una carga. A la gente pareciera que no le gusta trabajar, lo hacen porque tienen que comer. Hay incluso quienes dicen que el trabajo es tan desagradable que por eso te pagan por hacerlo, porque si no, no lo harías. Esa es una visión muy pesimista del trabajo y además es una visión contraria al plan de Dios. Una de las ideas que me llaman la atención de esta reflexión que hace el Papa Francisco acerca de José como padre trabajador es que la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. El catecismo nos enseña que Dios creó todo instatubie. No hizo la creación ya terminada, no la hizo completa. Y para completar parte de su creación, Dios ha depositado en nosotros responsabilidad, nos ha dotado de talentos y nos ha dado manos para continuar su obra, incluso su obra creadora. Por eso el Papa dice que el que trabaja se convierte un poco en creador del mundo. Tener la facultad de trabajar es tener en nuestras manos un poco del don creador de Dios. ¿Cómo puede haber quien diga que el trabajo es tan desagradable que por eso nos pagan por hacerlo? No. Te voy a decir al final la verdadera relación entre el trabajo y el dinero, entre el trabajo y el salario. Otra idea que el Papa Francisco expresa es que Jesús aprendió de José tres cosas acerca del trabajo: el valor del trabajo, la dignidad del trabajo y la alegría del trabajo. Vamos al revés. Jesús aprendió de José la alegría del trabajo, la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del trabajo, y es que definitivamente un trabajo bien hecho siempre genera satisfacción. Siempre genera satisfacción. Es un placer que nunca va a poder gozar el mediocre. Es un placer que nunca va a poder gozar el chambón. Es un placer que nunca va a poder gozar el que trabaja mal y de malas. El que trabaja porque siente que no tiene de otra. El haragán, el holgazán que trabaja porque tiene de comer, nunca va a sentir el placer de ver el fruto de su trabajo. Jesús aprendió de José la dignidad del trabajo. Y es que el trabajo bien hecho nos dignifica. Precisamente porque el trabajo bien hecho implica participar de la creación de Dios, poner en marcha ese don creador que Dios ha querido compartir con nosotros. Y así es que un buen trabajo nos dignifica. Un trabajo bien hecho, un trabajo entregado con puntualidad, un trabajo de calidad, es algo que nos dignifica. Por el contrario, un trabajo incompleto, un trabajo mediocre, un trabajo que se entrega tarde, eso no nos dignifica. En el ejercicio del trabajo encontramos un camino a nuestra santificación, porque en el ejercicio correcto del trabajo vamos creciendo en virtudes, y eso por fuerza nos hace mejores seres humanos. Y se necesita, para poder llegar a ser santo, ser primero un ser humano íntegro. Dios nos hizo humanos para, siendo humanos, llegar a ser santos. Y el trabajo es una vía importante en nuestro camino a la santificación. El trabajo dignifica, y Jesús aprendió de José la dignidad del trabajo. Pero lo último, Jesús aprendió también de José el valor del trabajo. Sí, el valor. Su valor monetario. ¿Cuánto vale el trabajo? Y es que un trabajo bien hecho, un trabajo de calidad, un trabajo en el que se ha puesto todo el potencial, en el que se ha puesto todo el empeño, en el que se ha puesto todo el intelecto, en el que se ha puesto todo el esfuerzo, es un trabajo que vale y que vale mucho. José tenía la gran responsabilidad de dar a su familia, a Jesús y a María, casa, vestido y sustento, para que Dios bendijera a Jesús y a María con casa, vestido y sustento a través de sus manos como cabeza de la familia. José, haciendo un trabajo digno, hacía un trabajo que valía. Y seguramente que José, que además era un hombre justo, sabía cobrar bien su trabajo, porque sabía lo que valía y porque sabía que su familia dependía de su trabajo bien hecho para que valiera. Y es ahí donde encontramos la verdadera relación entre el trabajo y el dinero, entre el trabajo y el salario. Pensar que el trabajo es tan desagradable que por eso se nos paga para hacerlo es la mentalidad del mediocre. La mentalidad del Hijo de Dios, que ejerce su trabajo participando del don creador que Dios ha compartido con él, de un trabajo digno, es una persona que, al revés, cobra por su trabajo por lo mucho que éste vale. A mí no me pagan porque si no, no trabajaría. Porque sé cuánto vale mi trabajo. Yo cobro porque en él se fue de por medio mi talento, mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, mi creatividad, mi calidad, mi profesionalismo. Ahí se va. Y por eso sé que mi trabajo vale. Y porque vale, lo cobro. Y lo cobro bien. Porque es un trabajo digno. Y es algo que no puede decir el mediocre. Mucho podemos aprender de José, ciertamente, como hombre trabajador. Y que esta reflexión que nos deje el Papa Francisco en su carta Patris Corde sirva de reflexión para nuestro trabajo personal. Uno de los propósitos de este año de San José es que desarrollemos una devoción a San José. Por eso te invito a que todos los días, al iniciar tu jornada laboral, eleves una plegaria al cielo y siempre termines pidiendo que tu mesa de trabajo sea una extensión de la mesa del taller de José. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.